la gran asamblea, a este cabildo abierto de los trabajadores, el compañero Daniel Menéndez, del movimiento Barrios de Pie. Alejo el micrófono. Compañeros, compañeras, en primer lugar, señalar que nos debemos una enorme felicitación por los miles, la decena de miles de compañeros y compañeras que estamos hoy acá poniendo el cuerpo para evitar que este gobierno ajuste una vez más sobre los más humildes y sobre los trabajadores. Voy a tratar de ser breve, señalar que en particular para nuestro movimiento es un enorme orgullo compartir la plaza con representaciones de trabajadores, en particular con el ejemplo de decenas de miles de maestras que hoy están llevando adelante con infinita dignidad la pelea por un salario justo. Las felicitaciones para todas ellas, no solo por el ejemplo que dan hoy, sino por el ejemplo que dan día a día ante un Estado ausente y que tienen que hacerse cargo de la educación de nuestros hijos, en las condiciones en que la llevan adelante, son verdaderas heroínas y héroes que día a día les ponen el pecho ante la falta de sensibilidad de todos nuestros gobernantes. Por supuesto que para nosotros es central que ese ajuste no recaiga sobre los trabajadores cuando este gobierno intenta ponerle techo a las paritarias. Pero no solo busca que el ajuste lo paguen los trabajadores, manteniendo sueldos de miseria, sino que también pretenden que millones de pobres no tengan para sobrevivir. Es por eso que ningún gobierno ha sido tan reaccionario de llevar adelante un proceso inflacionario y una devaluación que nos hizo pelota el poder adquisitivo de los ingresos que tenemos, sin tomar una sola medida que defienda a los más humildes. Este gobierno ha sido tan reaccionario que llevó adelante la licuación de nuestros ingresos, una devaluación y le ha dado la espalda a millones de pobres a lo largo y ancho de este país, que no han sido todavía recibidos siquiera por la presidenta y tomar una medida que atempere en parte el enorme deterioro de los ingresos que tenemos, amén de las condiciones de vida en que vivimos. Es por eso que en enero hemos salido a Desarrollo Social a manifestarnos por el aumento de las cooperativas, porque se convoque a paritarios sociales para las organizaciones de los desocupados, y nos hemos encontrado con una ciudad militarizada, han abierto un despliegue militar absolutamente desproporcionado para una reivindicación de los sectores más humildes y las organizaciones populares. No solo se han quedado en eso, días después, en la provincia del jefe de gabinete, reprimieron de manera feroz, majestuosa a los compañeros recién, generando heridos de bala, muertos, de manera salvaje. Y para finalizar la escalada represiva de este gobierno, tuvimos que escuchar a la presidenta, que más que presidenta parecía una vecina de Recoleta, asustada y facha, que pretende que la protesta social se lleva adelante de manera inhumana y no sé cuántas pelotudeces más. Nosotros vamos a protestar de esta forma cuando es un gobierno popular que atienda los reclamos de los sectores más humildes de nuestro pueblo. Esa escalada represiva, esa falta de respeto a los trabajadores y a los más humildes, se da de patadas con la actitud que tienen con los sectores concentrados. El día que le pagaron 5.000 millones a Repsol, nosotros estábamos protestando por el aumento de las cooperativas y la asignación con el cual obrero un conjunto de organizaciones sociales. No se ha dignado a recibirnos, no se ha dignado al jefe de gabinete a recibirnos, y por el costado le ponían y le llenaban la cara de dólares a Repsol, a los monopolios y al conjunto de los sectores de los intereses concentrados. Es por eso, compañeros, que este es un gran paso. Y seguramente acá en la Casa Rosada ha habido reuniones en despacho donde han decidido que el ajuste lo paguen los trabajadores y los pobres, que la respuesta a los que protestan van a ser la represión y las amenazas, y que le van a llenar de dólares, decenas de miles, de millones de dólares a los sectores concentrados de la economía. La presidenta tendría que conocer mejor a su pueblo, y este va a ser el primer paso, porque va a trascender a las organizaciones populares. A lo largo de esta historia, cuando el pueblo ha sido agredido de manera tan infame por un gobierno, no ha habido represión que impida que ganemos las calles y que estemos todos los días peleando por lo que menos tienen los trabajadores. Este es un primer paso al que saludamos y vamos a continuar en las calles hasta que vayan para atrás con este ajuste que están llevando adelante. Felicitaciones, compañeros y compañeras. Al compañero, este es un llamado a la solidaridad. Por favor, es un llamado a la solidaridad. Es un llamado a la solidaridad al compañero José Frías de Merlo. Su señora lo espera detrás del camión. Repito, al compañero José Frías de Merlo, su señora lo espera detrás del camión. Los autoconvocados están presentes, 600 docentes de los distritos de San Miguel, José Cepaz y Malvinas Argentinas. Compañeros, compañeros, ahora sí, va a hablar el congresal nacional de la CTA y diputado de la ciudad de Buenos Aires por la corriente sindical del MST, el compañero Alejandro Bodar. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. Como decía recién el compañero que me precedió, creo que es muy importante que felicitemos a los trabajadores que a lo largo y ancho del país le han dado una lección a este gobierno. Querían imponer un techo del 20% en la negociación salarial. Lo pactaron con toda la oposición, lo pactaron con los empresarios y también con un sector de la burocracia sindical. Ese techo voló por los aires, compañeros, y voló por los aires por la resistencia de los trabajadores. Este es un primer triunfo que hemos tenido. Los responsables de que el gobierno se haya tenido que meter esa pauta donde cada uno de ustedes imagine han sido los docentes, los estatales de ACE, los médicos de la Freprosa, los judiciales, ha sido la CTA, compañeros, por eso tenemos que estar muy orgullosos todos los que estamos acá. Los docentes, compañeros, están protagonizando una verdadera rebelión nacional. Hace más de una década que no había una lucha de la profundidad de la que están llevando adelante los docentes. Han sobrepasado a la dirección traidora de la Celeste y de Yaqui, que ha tenido que salir a enfrentar al gobierno al cual le viene chupando las medias desde hace años. Y se pudo conformar esa rebelión ha sido porque por fuera de esta dirección traidora se ha empezado a organizar la Federación Nacional Docente, los gremios combativos y opositores a la CETERA, y entre todos están dando un ejemplo de lucha, compañeros. Ese es el camino, ese es el camino para demostrarle a este gobierno que no va a poder hacer lo que quiere. Un gobierno que mientras le paga 10.000 millones de dólares a Repsol, mientras ha permitido que las megamineras entren y se lleven todos nuestros recursos naturales, que le ha entregado el petróleo a Chevron, que ha reprivatizado los trenes, que ha seguido con la política de privatización en todos estos años, un gobierno que ha hecho todo eso, todavía tiene la caradurez de pedirle a los trabajadores que hagan un sacrificio. más sacrificio que el que vienen haciendo los trabajadores en todos estos años. Ha llegado la hora, compañeros, de que el sacrificio lo hagan los capitalistas, los que se han llenado de guita durante todos estos años. Dicen que no hay plata. Mentira, compañeros. Plata hay. El problema es que quieren que la plata vaya a parar siempre a los mismos. Hay un plan alternativo. No es el plan alternativo que nos quieren hacer creer que tienen algún sector de la oposición que va por todos los canales televisivos. No. El plan alternativo es el que tenemos los trabajadores, el que tenemos los sectores populares, el que empieza por no pagar la deuda, recuperar todo lo que nos han robado, ponerle impuestos a los que más tienen, que ahí hay que sacar la plata para dar salario. Tenemos que prohibir por ley los despidos, y si hay algún patrón que dice que no puede funcionar, nacionalicemos, municipalicemos esa fábrica o esa empresa. Pero acá de una vez por todas se tiene que terminar que cuando hay plata se la llevan los de arriba y cuando hay crisis quieren que la paguemos nosotros. ¡Basta, compañeros! ¡Basta! Compañeros, yo creo que es muy importante reivindicar la unidad que hemos logrado en esta plaza. Nada la puede opacar, nada. Es una unidad profunda. Creo que es muy importante el rol coordinador que viene jugando la CTA, el rol que viene jugando Pablo. Creo que ha sido muy importante también la conformación de la multisectorial donde hemos ido concluyendo distintas organizaciones. Y la verdad que también yo me alegro de que en las últimas marchas podamos empezar a caminar juntos con los compañeros del Partido Obrero. Creo, compañeros, que esta es la unidad que hace falta y hay que ampliarla. Hay que ampliarla, porque hace falta organizar un verdadero plan de lucha. También yo me pregunto qué pasó con la combatividad que tenía Hugo Moyano el año pasado. ¿Qué pasó? Porque acá ya sabemos y no tenemos ninguna expectativa en los Caló o en los Chupamedias. Pero se dice opositor, tendría que volver a la lucha, porque acá hace falta más que nunca paro general y plan de lucha hasta derrotar ese ajuste, compañeros. Y hay que exigírselo, pero mientras tanto, desde acá tiene que salir una unidad que no se detenga, que apoye también a los compañeros de las eras, porque es una causa de todos, compañeros. Tenemos que comprometernos, no podemos permitir que a un solo trabajador, que a un solo trabajador lo condenen mientras los vudú, mientras los Macri, mientras todos los que se han robado el país siguen libres. Los trabajadores no se tocan, y si tocan a los compañeros de la acera, tenemos que hacer un quilombazo bárbaro para que estos tipos sepan que no van a dormir tranquilos. No hay que permitírselo, compañeros. Por último, compañeros, espero que esta unidad que empezamos a conformar también la podamos elevar al plano político, porque la verdad, compañeros, no podemos permitir que se vayan estos y vuelvan otros iguales o peores. Los trabajadores somos los que tenemos que transformarnos en alternativa, y hasta que no gobernemos los trabajadores no va a haber salida hasta de fondo para nuestro país, pero eso no está tan lejos como creemos. Otro 2001 se aproxima. Que no nos pase lo que nos pasó en el anterior, que por no tener una alternativa volvieron lo mismo de siempre. Nada más, compañeros. Muchas gracias.